la mano. Ellos van a saber quién es el cirujano. Mami, cuídate que me quieren bregar. Que a través de ti es que ellos me pueden llegar. Pero no le paría a nadie a que uno te tope. Que ellos van a conocer quién es el póster. Y si es problema con problema resolvemos. Y si es problema con problema resolvemos. Y si es por cuarto con cuarto resolvemos. Y si es por cuarto con cuarto resolvemos. Y si es problema con problema resolvemos. Y si es problema con problema resolvemos. Y si es por cuarto con cuarto resolvemos. Y si es por cuarto con cuarto resolvemos. Que lo Kentucky, dame la luz. Dime tú, manso, tú sabes. Esa es la actitud. Ahora dicen que somos Bubalú. Eso es porque nos buscamos y tenemos hasta un fan club. Déjalo tranquilo, los menores de los kilos. Lo que sabemos del rap, eso no hay ni que decir. Le digo yo. Le dices tú. Le dices tú. Le digo yo. Esto ni se ensayó y mira cómo cayó. No tienen tema. Pero no son de problema, hablan de uno. Pero cuando no ven cambian el tema. Nosotros penetramos por su loco como enema. Y su sistema con nuestra cotorra se le quema. Y quieren estar hablando. Hablando. Hablando. Hablando. Hablando. Y me estoy quillando. Están frequeando. ¿Tú crees que jugando? Están sonando, pero no se están buscando. Mi amor, cuídate que me quieren matar. Y a través de ti es que ellos me pueden llegar. Pero no le pare a nadie si te ponen la mano. Ellos van a saber quién es el cirujano. Mami, cuídate que me quieren bregar. Y a través de ti es que ellos me pueden llegar. Pero no le pare a nadie a que uno te tope. Que ellos van a conocer quién es el póster. Y te damos pum pum, te damos pum pum. Te damos pum pum, te damos pum. Y te damos pum pum, te damos pum pum. Te damos pum pum, te damos pum. Doblamos de Santiago para la Vega en un carro sin capota. Yo el fótel y esa dos mamotas. Tenemos una moñota y somos dos psicópatas. Pa' recuperar, nos tienen que matar. Y la fuimos a buscar, no la podíamos dejar. Pueden forzar y como quieran, no nos van a llegar. Yo estoy dispuesto a todo. Yo también. Estamos ligados, hay de mil, de 500 y de a 100. Yo voy a toa con ella, que pongan querella. Que busquen mi huella en un par de botellas. Vayan disco por disco, si ven una estrella bella, frenen ahí mismo que ando con ella. Hoy yo estoy desacatado, tengo mi mami a mi lado. Estoy borrachísimo, pero ella me tiene vaqueado. Estamos asegurados y eso está empuñado, no lo hemos contado. Y nadie sabe dónde estamos clavados. Y te damos pum pum, te damos pum pum. Te damos pum pum, te damos pum. Y te damos pum pum, te damos pum pum. Te damos pum pum, te damos pum. Mi amor, cuídate que me quieren matar. Y a través de ti es que ellos me pueden llegar. Pero no le pare a nadie si te ponen la mano. Ellos van a saber quién es el cirujano. Mami, cuídate que me quieren bregar. Y a través de ti es que ellos me pueden llegar. Pero no le pare a nadie a que uno te tope. Que ellos van a conocer quién es el póster. Y te damos pum pum, te damos pum pum. Te damos pum pum, te damos pum. Y te damos pum pum, te damos pum pum. Te damos pum pum, te damos pum. Las cosas han cambiado. Hoy ahora MC Record, la compañía, no bulto. ¿Tú crees que jugando, manito? Black RD produciendo. Esto es para los tigres y las mamichulas que querían bailar. Le trajimos esto. Cirujano Nocturno, el Fóster, Trini Alex, la Pipa, Nata París, Sucre, Mister Urbano del Guero, Aleni, No Bulto. Sí, sigue hablando. Capotillo Music. Sigue hablando, dile tú, Fóster. No se diga más.